Sonaba la música de Monkeys haciendo de Square, esta banda que nace como un proyecto basado en las canciones de Santiago Viotti y que después fue tomando forma a medida que fueron arrimándose sus integrantes hasta llegar a un EP que se llama Atención, que está disponible en Bandcamp para libre descarga y que también tiene un split ahí con los Supersónicos que está muy bien también para arrimarse ahí y conocer un poco de esta banda que también en vivo tiene un tinte ahí vintage que te invita a bailar, te invita a mover las patitas. Y para hablar justamente de todo esto que tenemos acá a Eugenio Amén y a Coco Hospitaleche, el batero suplente, digamos. El batero suplente. Suplente en entrevistas también. También, bueno, bien, te mandaron al frente. Suplencias en general. Es derecho de piso, ¿no? Sí, sí. Bueno, es el suplente. Claro. Bueno, bienvenidos. Bueno, gracias. Gracias. Por la invitación. ¿Cómo definen ustedes la música que hace Monkeys? Porque tiene como juegos de varias cosas ahí, pero... También tiene ese toque vintage, le encajé yo sí. Por meterle algo, pero es como tiene... Como primitivo, capaz, ¿no? Sí, tiene un guiño ahí. Sí, nosotros, una vuelta de un amigo nos dijo que... Siempre pensamos como que es algo medio primitivo, pero primitivo de básico, por eso también jodemos con el nombre de este toque, ¿viste? De ritmo bruto. Es como que un amigo nos dice que hacemos pop cavernoso. Pop cavernoso. Pop cavernoso, pero es cierto. Entonces, bueno, conociendo nuestro estilo así, como muy... un poco pretencioso capaz, lo que mejor nos sale, sí, como algo medio rockero, básico. Simple y primitivo, no podemos aspirar a... Y nos divierte eso también, y jugar con eso, de que la cosa sea sencilla, ¿viste? Y la integración es muy sencilla, por eso podemos tener acá el suplente, que también te acompaña en las entrevistas. Entonces, y eso nos da como esa libertad también, ¿no? También hay como una propuesta de la banda de generar como un clima propicio, así como para que la gente disfrute, ¿no? De los shows en vivo, que la gente baile, la gente se mueva, se cuelgue con la música, ¿no? Sí, sí, hay como un espíritu de diversión que está bueno, la verdad. Y a nosotros nos copa, porque nosotros nos divertimos Nos divierte mucho tocar y cuando ves que la gente está bailando así o moviéndose un poco, es contagioso. Te va incentivando. Sí, usamos cosas, guías, unos collares cada tanto, hacemos un poco de... Hay un poco de producción. De circo. No, pero está bueno, porque eso también es como romper un hielo ahí, ¿no? Tipo, venimos acá a hacer un show, punto. Sí, a divertirnos, ¿no? Divertirnos, sobre todo, divertirnos. Hay que apuntar a divertirse en los shows, a pasarlo bien, hasta con un empleado, ¿entendés? Acá, suplente que puedas... Coco, ¿a vos te permiten hablar en entrevistas o solamente te tienen ahí como...? Es que cobro por palabra. ¿Cobrás por palabra? Sí, entonces me tienen racionado. Bueno. Me tira de la pata acá el colo, me paso. ¿Cómo surgió esta cuestión de tener llegar al batero suplente? Y ¿qué pasó? ¿Hubo despido? ¿Hubo renuncia? ¿Qué pasó? ¿Es verdad lo que dicen los periódicos? Que parece que... ¿Se separa la banda? La cosa empezó cuando Caro fue abducida. Abducida. Sí. Y nada, y estaba la fecha marcada y necesitaban tocar. Sí. Y me llamaron, nada, soy amigo de la banda. ¿Qué sentiste ese día que te llegó la invitación? Vení a tocar con nosotros. ¿Qué precisamos? Fue el día más feliz de mi vida. ¿Sí? Sí. Te llena de orgullo, te veo muy sonriente. Es un empleado mentiroso, además. No, Carolina sufrió una abducción familiar, fue raptada por su familia. No, que eso es grave, ¿no? No raptada en el sentido de policial, ¿no? Sino espiritual familiar, que creo abducida, que es peor. Es abducida, y es bueno, está disfrutando de un viaje familiar. Y bueno, y la verdad es que no, hacía tiempo que no tocábamos, queríamos tocar y fue todo medio sorpresivo eso de Caro. Y la verdad que la extrañamos pila con estos peludos ahora que tocan con nosotros. Antes había otro tipo de intercomunicación, ahora es todo fuerte ahí, boom, baquetean todo. Pero bueno, mañana va a estar bueno y va a ser un show que va a ser solo mañana prácticamente. Después ya lo echamos, ¿entendés? Bien, es como con un contrato término. Vence el contrato, sí. Pero bueno, alguna sorpresa también tiene el batero ahí, es versátil, toca la guitarra también. Tiene alguna... Todo junto. El empleado tiene también su... Tiene habilidades que lo hace en particular. Mañana va a haber gran despliegue. Ahora, ¿por qué está esa elección de componer en inglés las canciones, no? Y de jugar, porque tiene también como ese juego también con el estilo música, ¿es porque les queda mejor? ¿Cómo es la historia ahí? Creo que Santiago, que es el que compone las canciones, y yo también, no sé, de la guitarra, eso es como que nos sentimos como más relacionados con el rock and roll básico, primitivo, así como si fueran, yo qué sé, los grandes rockeros, ¿entendés? Como Elvis, música que escuchamos toda la vida y siempre escuchamos música como americana, y bueno, naturalmente, viste, como cuando tirás ideas, sale una melodía y la tarareás y al negro le sale bien. Como que las tararea en inglés, así. Hay algunos temas en portugués que están buenos. ¿En portuñol? En portuñol, sí, porque eso se mezcla en portuñol, porque es de Rivera, el Santi, el cantante, es de Rivera, y el Coco acá también, son los dos compañeritos de banco, de allá de Rivera, y fluye un poco más naturalmente, me parece. Y ahora hay una canción en español también, para que no sea toda en inglés. Pero bueno, estamos tratando de buscarle la vuelta así a la composición, o a veces de traducir lo que se hace en inglés, traducirlo en español, de a ver cómo queda. Pero también la sonoridad es otra, es como que el inglés tiene palabras más cortas que dicen lo mismo que en español, y a veces eso nos tranca un poco, buscando como, poniendo lo primitivo y cavernoso. Como que y la métrica también, ¿no? En la cuestión en español, la métrica como que juega otro rol ahí. Es como más duro. Sí. Pero bueno, así queda como metida a prepo, incluso. Sí, pero hay grandes cantantes en español, la verdad, sí. Que nos encantan y se cantan todos en español. Que nosotros tenemos esa cosa ahí, multilingual, no sé, amateur también. Bien. Comentamos que ustedes tienen un EP, se llama Atención, está disponible en Bandcamp para libre descarga. ¿Cómo fue el laburito de eso y qué satisfacciones le dejó después, ¿no? Porque esto es un disco que lo vienen rodando hace un tiempito, sí, ya. Tiene ya un año. Ya como está como invitando un a que, bueno... Estamos grabando ahora justo, estamos grabando cuatro temas. Hay dos que ya están re en boca casi, ahí como para una mezcla final. Y está bueno. Son temas más, un poco más dinámicos, digamos, no tan... son sin caja de ritmo, son con Carolina tocando la bata. Están buenos, están quedando lindos. Bien, ¿y se pueden ver en el horizonte ya o tiene fecha salida? Queremos sacarlo antes de fin de año. antes del fin de año, por lo menos dos, el ideal cuatro, un EP, más o menos, andamos en eso. De todas maneras, van a ser canciones que van a estar sonando en el día de mañana ahí en el Tundra. Sí, las versiones psicodélicas de mañana no van a ser como las grabadas, pero... Las versiones hardcore van mañana. Claro, mañana es hardcore. Mañana es hardcore. ¿Por qué? Porque el Coco promete darle una buena paliza a la banda, ¿no? Es que no, como que no soy un virtuoso. Entonces me limito al paco. Volvemos al término, al eso concepto. Lo definimos... Lo de primitivo es como asentándose. De ritmo bruto. Bueno, mañana van a estar tocando solos. Cuéntanos quiénes van a estar acompañando en esta bailada. Tocan Los Dinámicos de Sauce, grandes surfistas de arroyo, bagres bigotudos. Y toca el Amazing One Man Band de las Pirámides de Yaguarí. El enmascarado querido. ¿Qué nos pueden decir de esa persona? Tú lo conoces. ¿Cómo fue? Un tipo de pocos amigos. Por eso es one man band. Poco sociable. Sí. Pero seguro los ensayos no tienen problema. No, coordina con las piernas, ¿no? Es que le habla y le dice, no. Sí. ¿Vos derecho podés ensayar sí. hoy? Va por ese lado, sí. Tiene sí. Conflictos con su propio cuerpo, sí. ¿No? Sí. Por eso sí. Es medio... Generalmente están todos uno para cada lado. ¿Cómo fue desarrollar ese superpoder, ¿no? De poder tocar varias cosas al mismo tiempo? ¿Cuál es la técnica que está detrás de eso? Se da. La necesidad de querer tocar y no tener con quién y sí, bueno. Empezás a rimar cosas. Vida, no, claro. Empezás a rimar la bata. Marcás el tiempo con el piecito, le pones un pedal de bombo y ahí ya tenés una base y es como sacarle las rueditas sí. A la bici, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, ¿por qué está esa cuestión de usar la máscara, ¿no? Ahí en los toques. ¿De dónde nace todo eso? Porque lo he visto en otra gente que hace la misma que tú. ¿Por qué no? No, pero pensé que tenía como una cuestión tipo de, no sé, que no me reconozcan, de la humildad, de ponerme un personaje enfrente de todo. Mirá, todo empezó en México. Bailando. El tipo se iba todos los domingos a la lucha libre. Tenía su luchador favorito y los fines de semana tocaba en fiestas y generalmente las fiestas eran en su casa, una casa con mucha gente, y para darle un aire de que la banda que estaba tocando no fuera alguien de ahí, para darle un poquito de onda. Claro, un poquito de onda. Jugadísimo. Y después de ahí... Porque la Amazing fue un en la lucha nunca pudo, la Amazing, fue un infiltrado. Y no. La lucha no en el rock. Suyo, no es un suyo, luchador no, del... Lucha la vida. Lucha la vida, el rock militante. ¿Con cuántas ganadas y cuántas perdidas? Todas perdidas. Todas perdidas. Bueno, y mañana también lo va a estar acompañando la gente de Los Dinámicos. Sí. De Sauce con Amor, sí. Y de ellos vamos a escuchar un temita, ¿les parece? Excelente. Vamos a escuchar el Calipso de Gusto. Vamos arriba. We'll be right back. Escuchamos la música de Los Dinámicos, escuchamos el Calypso de Gusto y seguimos charlando acá con la gente de Mongelis que nos vino a visitar. Y charlamos un poquito de lo que cómo te invita a bailar, cómo te invita a bailar esta música y cómo te va a invitar a bailar mañana, ¿no? Que es una fecha que tiene esa cuestión de mover un poco, ¿no? Romper, sí. De ganarle al frío. Sí, sí, hay un poco de entre nosotros me parece que sí, que somos bandas que puedes tirar ahí, moverte un poquito. Ahí. Los Dinámicos es muy divertido, yo en vivo, los temas son re bailables, está bueno. Mongelis tiene ahí una cancioneta y sentimental y Amazing, que es un infierno de la canción popular criolla. Un coco que tiene como tener como la responsabilidad, te la van tirando así de poner la intensidad todo yo, ¿no? Darle al mango. Sí, todo el día. Es algo que me pasa constantemente. Pues ¿cómo es esta cuestión de del en vivo al estudio, del estudio al en vivo, ¿no? A la hora que empiezan a armar las canciones, se ensayan entre ustedes y a la hora de decir, bueno, estas canciones ahora las vamos a mostrar, las vamos a jugar con el público, a ver cómo pegan, ¿cómo es esa interacción entre todo eso? Por ejemplo, nosotros ahora que estamos grabando, grabamos en vivo, todo en vivo. Nos juntamos y grabamos las tomas madre, digamos, son todas en vivo y hay muy poca sobregrabación. Pensamos que hay algo que funciona, por lo menos que es Mongelis, de como la unidad que tenemos y ahora nos dimos cuenta, pila, para este toque que tuvimos como que armar un poco, o sea, las canciones con Coco y otro baterista más, de escucharlas de otra manera, de como con otro interpretante, ¿entendés? Con otro, claro, intérprete, viste, que está como aportando también lo suyo y tal, como que dimos cuenta que había algo medio simple y que se podía bailar así, que estaba bueno. ¿Y por qué esa elección de grabarlo en vivo? ¿Es una cuestión de que ustedes se sienten mejor, digamos, así hay más química? Creo que sí, que es lo que te decía, viste, que hay algo que se genera así entre nosotros, tocando juntos, que es como que... Y es más fiel también cuando lo llevas al show. Es más fiel, ¿no? Ahí va, cuando lo llevas al show. Claro. Es algo que podemos... Lo que grabamos es algo que hacemos, que podemos volver a hacer y bien. O mejor, ¿entendés? Porque vos vas tocando y vas mejorando. Entonces, eso está bueno, viste, como que sea una cosa fresca y real, viste, no somos muy de la superproducción de las canciones, son bastante sencillas, pero bueno, está bueno también que el show en vivo tenga, sea fiel o no, a veces el show en vivo, por ejemplo, de la Amazing es un disparate. Es que todas las grabaciones también siempre fueron en vivo. Fueron en vivo todas. Sí. Y que no tenés mucha chance, ¿no? Y no tendría sentido grabar por pista, partes, ¿no? ¿No? Vas a grabar el bombo primero, tum, tum, tum, 3 minutos. Secuencialo. Es como un embole, ¿no? Y un poquito. Bueno, ustedes también estuvieron de gira por Brasil, ¿verdad? Estuvimos en abril por el sur de Brasil. El sur de Brasil, ¿no? Sí, todo el sur, es Porto Alegre y unas ciudades ahí aledañas. De cerca de Porto Alegre, unos balnearios. Vamos, nombres. Bueno, empezamos en pelotas. Bien, arrancaron bien. En Diabluras y en pelotas. Un gran lugar, un pub increíble. Diabluras en pelotas. Diabluras en pelotas. Está muy psicodélico. Cuando nos dijo Santiago por qué consiguió esa fecha, nada, me está jodiendo. Y así arrancamos la gira. Y después nos fuimos a Porto Alegre. Ahí en Porto Alegre tocamos en El Opinión, que es una sala grande, tipo trastienda, así que está muy buena. Con Van der Birmen, que es un brasilero. Un ícono punk brasilero de los 80. Sí, que tenía una banda de los Cascabeletes. No, los Replicantes. Los Replicantes. Y toda esa movida, tipo, medio punky surf que tenían ellos, Gaullo, ahí, viste, esa cosa. Muy querido el loco ahí, y él compuso unas canciones con Santiago. Bueno, en realidad, Santiago compuso una canción que se la mostró a Vander y Vander la grabó. Y la estaba en el disco que presentó Vander y nos invitó a la presentación del disco ahí en Porto Alegre. Y hicimos unas fechas más en unos Sapucaia do Sul, ¿no? En otros balnearios. Canoas. No, Canoas no. Santa María, yo te voy tirando nombres. Santa María, vamos ahora. ¿Cómo es este? Uno por Laguna Dos Patos. Bueno. Ya va a caer. Sí, no, Container, me acuerdo. Estaban, para uno fue en Casino. Sacá el archivo ahí. Buah, tengo. Somos muy ordenados, ¿no? Somos muy del archivo, ¿no? Que fuera de joda. ¿Ah, acá sí? Tengo, mira las fechas. Lo puedo hacer reír en estas cosas, no. Esta para esto hay una tabla que te dice. Acá, mira, en Portalín estuvimos. En Portalín vendimos un programa en la televisión que está muy bueno, que se llama Radar TV. Radar, que es un archivo enorme de bandas que hay porque el programa tiene como 20 años, creo. Sí, ininterrumpido. Hace poco la gente de SM anduvo por ahí. Ahí va, estuvieron en Radar también. Está Motosierra, está Medio Pueblo, está buenísimo, está todo colgado. Bueno, ahí estuvimos, estuvo buenísimo eso. ¿Y cómo recepciona la gente a la música de acá allá? Son súper abiertos. Sí. Al menos yo las experiencias que he tenido allá son súper abiertos, como que hay buena onda, sí, hay recepción. Sí. Y van, tienen expectativas, y van recopados. Es que es mucha gente, hay público para todo. Claro. Sí. Bueno, me ibas a decir los lugares, no sale, no lo vas a buscar. San Lorenzo, uno de esos balnearios. Después tocamos en unos lugares, unos festivales medio hardcore que hubieron en un lugar que se llamaba Estello. Uh-huh. Y después en Sapucaia do Sul también, era una cervecería de esos que organizaron un festival medio hardcore punk que estuvo buenísimo. Dijimos, ¿qué hacemos acá? Y nos trataron como reyes. La gente bailaba con las callazas en la mano, así, había frenesí, eso. Toques más tempranero, nos comentabas hace un rato, ¿no? Eso fue a las 10 de la noche. 10 de la noche. O sea, acá tenemos que tomar esos modelos acá porque sí, juegan pila. Sí. Agarrás la gente con otra onda, me parece. Sí, está buenísimo eso, tocar temprano. Y es como que, bueno, dicen, bueno, yo es a las 9:15 arranca y no importa si hay mucha gente o no. Es como que en eso son súper... La gente se arrima. Si lo haces temprano, la gente se arrima. Claro. Sí. De a poco, por lo menos. Nosotros estamos convocando para las 23 horas mañana en el Tundra. Aprendieron todo, arrancan a las 23. Es que somos tres bandas. Somos tres bandas. Claro. 11, 12, son una. 2 horas para tocar, porque a la una tiene que terminar, ¿no? Claro. Por tema de vecinos y eso. Bien, para seguir entonces, conservando el Tundra como lo que es. Sí, el Gran Tundra. Y nada, entonces eso, la idea es ser puntuales. Bien, 11 de la noche, entradas a 100 pay. 150. 150 pesos, una ganga, tres bandas, mucha diversión, un poco de meneo y bueno, el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho que se hayan arrimado, Ulises. Gracias a vos. Gracias a vos por la invitación. Y vamos arriba. Dale. Nos vamos escuchando esta canción que no es de ustedes, es de quién es, Funeral of Love. De Wanda Jackson. Wanda Jackson, vi una interpretación, country. Pero no hay, no es que, como una canción es una más vieja todavía. Es tradicional, sí. La tradición no es escrita por Wanda, ¿no? Ahí va, Wanda, a eso me refiero. Nosotros hacemos la versión estilo Wanda. Estilo Wanda. Pero es tradicional americana, no sé, debe ser del 20 y pico. Bien. Suena entonces Funeral of Love, tema que podés ver mañana junto a la gente de Los Dinámicos y The Amazing One Man. Bien, bien. Vamos arriba. Chao, chao. Hasta mañana. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.